Ahora. Entró. Ahí está. A ver si Man entra. A Juli la escucho. ¿Nos escuchás por ahí? Sí, se escucha doble. Probá, probá. Probá. De última, andate para allá. Yo, dale. Yo voy a seguir hablando hasta que... Claro, sí, sí. Pero igual ya probamos que vos no me escuchás. Quiero ver si Manu escucha. ¿Cómo no te escucha? De última, te saco el micrófono acá. Buenísimo. Bueno, estamos. Es cuestión de... Mutea, alguien que mutee el metrónomo, que lo estoy escuchando. Entra en mi audio, en Ninja. ¿Te pusiste un filtro, Emma? Sí, te escucho bien. Delayado como loco, pero bien. Pero Manu, vos estás por Google. No. ¡Párate, auriculares! Jazmín me parece como troll. ¿Quién le puso troll? Eco. Eco. Eco. Sí. El Manu tal palo. Manu, me está escuchando toda la cesta ahí. Te fuiste, Jazmín. Alto canon se está armando. Es muy gracioso porque se escucha la risa de Juli y Juli estaba seria recién. Era una mentira esa risa, estaba grabada. Sí, te escuchamos, Javas. Te acabo de escuchar, Jazmín. Te acabo de escuchar en Ninja. Che, el Alexis loco. A ver, vamos a probar el... Si está. Oh, finalmente. ¿Me puedo poner más cerca del micrófono? Está buena la data, no... está bueno que... No creo que sea una cuestión de eso. Sí. ¿Te... Alguien se fue. Alexis no está. No estamos. Que tenga. Pero vos todavía estás esperando que te acepte. Se fue. No, me salí. Le mandé un mail diciendo que... Bueno, voy a probar a ver si... Yo le acabo de mandar WhatsApp. Con el link. Puedo pedirle de entrar, pero no sé. ¿Puedo probar? Yo le pongo solicitud a unirse, capaz que no ve el mail y está ahí. Le acabo esperando. De mandar un WhatsApp a Alexis. Sí. ¿Qué dice el loco? Él lo estuvo esperando por 5 minutos. No da. ¿Él te mandó o vos le mandaste, Juli? Yo le mandé. Por las dudas que no lea el mail. Diez segundos de diferencia entre que te vi hablar, Juli, y te escuché. O sea que menos delay. Ahora la perdí a Jaff. Es terrible. Es que sí, si no estamos hablando por... No hay una banda, pero recién ponele vía, con... con Seba, teníamos una conversación de ida y vuelta. Y andaba re bien con Seba. Sí. Claro, eso, pero fíjate, no podemos mantener una conversación. Porque cuando me llega, yo te estoy contestando lo de ahora, lo del delay. A ver, contéstame ya, lo del delay. No, está viniendo Alexis. No, pero recién también escuchaba... Hola, está viniendo Alexis, me voy a salir del servidor y lo voy a atender. Y también estaba tarde porque yo ya lo había escuchado y él llegó después. Acéptenme, dice Alexis. Dice que lo acepten. Acepta. Ahí está. Ah, pero no nos va a escuchar. No, no escuché nada, amigo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para, porque esto es un lío. ¿Qué hacemos? ¿Desconectamos? Olis. Hola, ¿qué tal? Pasa, estamos probando el Ninjam, así que estamos haciendo experimentos. Sí, lo escuché. Un pup, pup, pup, pup, pup.